Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en Irola Irratia, 107.5 FM, Irratia Askea, Jende Askearentzat. Son las 18 horas y algún minuto, algún segundo, del día 8 de julio, Santa Priscila, de 2014. Ayer fue San Fermín y antes de ayer, 6 de julio, terminó una carrera muy interesante. El Corricolari Óscar Pasarín terminó 591 kilómetros contra el racismo, contra las concertinas, las mal llamadas concertinas, y a favor del derecho de asilo. Bueno, como hoy es un programa en directo, para variar, pues podéis llamar al 944-217-060, 944-217-060. ¿Y llamar para qué? Pues un poco, el programa de hoy será un poco para comentar la realidad semanal, incluso la realidad quincenal, desde el punto de vista de la... del racismo, de la xenofobia, bueno, del antirracismo, de la xenofobia, de una serie de noticias, de una serie de cosas que han pasado esta semana que nos gustaría comentar y que nos gustaría, digamos, observar desde el punto de vista de la igualdad. Porque, por lo pronto, la carrera esta, la gente decía contra las concertinas. En realidad es contra las cuchillas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Concertina, pues, es un instrumento, es una especie de acordeón diatónica pequeñita, como una especie de bandoneón o así. Es decir, en resumen, es algo divertido. No te entiendo. Luego. Bueno, no, que me hacen gestos desde el. Ahora se lo bajo. Bueno, luego sigo. Bueno, es que los cascos estaban muy altos, no es que estaban arriba del todo de la estantería, sino que estaban muy altos de volumen. Bueno, a lo que iba. El Corricolari Óscar Pasarín se ha tirado 82 horas, que se dice pronto, unos cuantos días, corriendo, yendo por los montes, haciendo 591 kilómetros, que se dice pronto, en contra de los muros, en contra de las mal llamadas concertinas, que en realidad son cuchillas, y a favor del derecho de asilo. Ya parece que ha pasado de moda, pero hubo una época cuando los pelotazos en el agua, que murieron unos cuantos inmigrantes, que parece que a nadie parece que ya se ha pasado y no va a haber responsabilidades para los guardias civiles que que primero dijeron que no dispararon, luego cuando se vieron en las imágenes que sí, dijeron que habían disparado al agua, y bueno, y al final es como cuando en tiempos de Franco, pues dijeron que la policía en una manifestación había disparado al aire y resultó muerto un obrero, ¿no? Y para digamos, que reconciliar esa incoherencia en un alarde de hegelismo, de la tesis y la antítesis, sacaron una síntesis, y es que el obrero debía estar paseándose, y cito palabras textuales del entonces gobernador civil de Pontevedra, paseándose por una cornisa, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que el sitio más adecuado para pasearse es por una cornisa, ¿no? Es decir, la Guardia Civil disparó pelotas de goma a unos pobres que, bueno, como todo el mundo sabe, pues en África, no, que es un continente pues muy, muy terrestre, pues hay mucha gente que no sabe muy bien nadar, ¿no? Porque tampoco es que tengan demasiadas piscinas o ríos navegables, ¿no? Hombre, igual navegables sí, igual lo que no tienen es nadables, porque igual si te pones a nadar, pues te muerde un cocodrilo o te ataca un hipopótamo, que no sé lo que es peor. Bueno, total, que no son precisamente grandes nadadores, como lo atestiguan su gran acervo de medallas olímpicas, ¿no? en esta disciplina. Y sin embargo, pues a pesar de no ser buenos nadadores, pues estos la guardia viril, la meretérita, les ayudaba, les animaba, tirándoles pelotas de goma cuando ya ellos lo tenían difícil, ¿no? O sea, digamos que es un poco como decir, bueno, pues ya que lo estás pasando mal, te lo voy a hacer que lo pases un poco peor. Dentro de poco, digamos que haremos un reality que será Gran Inmigrante, y se pondrá a los concursantes en un país del tercer mundo, y a ver quién llega primero a un sitio determinado. No lo descartéis, porque tal y como va la televisión, hoy de hecho he leído un artículo que el funesto programa Entre Todos, pues es mucho más lo que promete que lo que realmente da. Bueno, y vamos a presentar a nuestro colaborador, Paco, arratsaldeon, buenas tardes. Espera, que no, ahora. Bueno, tampoco, igual no, no te acerques tanto, así, sí, ahora. Vale, pues buenas tardes. He venido a acompañarte, no sé yo. A ver, este tema que estás tocando en este momento, para mí es difícil, por eso venía más bien a hacer propaganda de otra cosa, pero bueno, lo dejo para luego. ¿De qué otra cosa? Del Cineclub Isarbelch, que es el que estoy encantado. Sí, sí. Por cierto. Es más, aprovechando que hablas de cine, el otro día echaron en la 2 una película que es Margin Call. Me encantó. Buena, hasta dejarlo de sobra. Hablaba de hechos reales, de la quiebra de Goldman Sachs. Y bueno, pues se ve que llega un momento en el que el máximo jefe dice, resumiendo, que tenemos una gran bolsa de mierda, ¿no? O sea, tenían unos activos tóxicos que no valían ni el papel en el que estaban registrados. Bueno, ni el papel, si ya estuviesen registrados en papel. Ahora ya sabéis que los activos pues son una línea en la base de datos, o sea, están en el servidor. O sea, digamos que alguien dice, tú los tienes, y los tienes, no, ya no están en papel. Y al final dijeron, bueno, pues, ¿qué resultados hay que hacer? Dice, hay que venderlos. Entonces, al final, el que tenía un poco más de sentido común decía, pero entonces, lo que vamos a hacer va a ser inundar el mercado con activos tóxicos y provocar una crisis. Y el otro decía, bueno, total que no nos toque. Y al final es eso. Entonces vamos a... Bueno, yo, la conclusión a la que llega la película, yo creo más bien que estaba programado, sabían lo que iban a hacer. Ah, no, llega un momento en que Jeremy Irons... Goldman Sachs sabía perfectamente, sí. El banco Goldman Sachs tenía planificado lo que iba a ocurrir perfectamente. Sí, sí, Jeremy Irons, hay un momento en el que compara con otras crisis y dice, en esta perdí, no sé qué, no sé cuál, pero al final dice, no, de esta sacaremos dinero, incluso con la quiebra, Sí, sabía que Lehman Brothers iba a ser el primero que iba a caer, pero bueno. No, ha habido algunos que han caído porque era imposible de todo punto rescatarlos y porque les hubiese quedado muy mal rescatar al primero que inicia todo eso, ¿no? Como decía él en un momento, dice, si sales el primero, dice, no lo llamas pánico. O sea, al final hay una frase que me encanta, cuando ya están vendiendo, al cabo de una hora o así, le llama uno, le dice, fulano, soy tal, y dice el otro directamente, dice, voy a colgar. Y le cuelga, o sea, es que no le quería ni oír, ¿no? O sea, como diciendo, estás vendiendo mierda, estás vendiendo cosas que no valen lo que... Yo, en este tema de la crisis, sé perfectamente quiénes son los enemigos de la mayoría de los ciudadanos del mundo. De la mayoría de las personas del mundo, lo tengo clarísimo, que son los entrenadores de este sistema que es absolutamente tirano, el sistema capitalista. Entonces, esto lo tengo claro. ¿Ves tú más difícil sé? No tengo opinión, me cuesta trabajo el tema que estás planteando, para mí es más difícil, ando dudoso, no tengo claro. Por ejemplo, yo creo que sobre el tema este de las migraciones, de los emigrantes, sean los que salen de aquí, sean los que nos vienen, ¿no? Hay una cosa básica y de principio. En los derechos humanos está bien claro que todas las personas, todos los ciudadanos del mundo, por así decirlo, globales, tienen derecho a migrar donde quieran. No tienen por qué restringirse a un solo país. Los estados no tienen poder, según los derechos humanos, para retener a nadie, ni cuando sale ni cuando entra. Entonces, y esto está perfectamente en el Código Internacional de los Derechos Humanos, en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué ocurre? Que donde están las oficinas de la ONU, que es donde se redactó y aprobó, bueno, las conclusiones y se hizo esta declaración internacional, es decir, en los Estados Unidos de Norteamérica, ya no se aplica este derecho, porque están absolutamente blindados a las migraciones, admiten solamente a quien ellos quieren, que son a cerebros. Todo lo demás, a cerebros, a gente que digamos que tiene un valor añadido, no admiten o mano de obra la que les interesa, ¿verdad? Pero bueno, lo tienen perfectamente estudiado. Y entonces, y también por otra parte hay que decir que como pues mira, la ciudad donde está estas oficinas que tiene los Estados Unidos, la ONU, yo es que lo veo más bien las oficinas que tiene la ONU para los Estados Unidos para hacer guerras en todo el mundo, ¿no? Y allí llaman a la gente para declararle la guerra, para decirle que o se rinde o tal. Bueno, no es una broma, pero es quizá una broma de estas de mal tono que yo cuento. Bueno, pues este tema, por ejemplo, esta contradicción tan evidente, ya me duele. Pero fíjate, desde siempre las migraciones... las migraciones tanto de animales no humanos como de animales humanos han sido un método para, digamos, que la gente, para equilibrar, porque a veces, pues por cuestiones climáticas o por cuestiones de sobreexplotación, pues se producían hambrunas. Entonces, ¿qué hacía la gente cuando había hambrunas? Pues algunos se morían directamente. O sea, había gente muy, muy débil, a veces niños, a veces ancianos, que se morían. Había otros que salían corriendo, que se marchaban a buscarse la comida en otro sitio, y había gente que se mantenía y sobrevivía. Ha habido pocos casos, por ejemplo, como el de Australia. Australia tenía, digamos, la influencia a lo largo de milenios del niño, que provocaba pues sequías imprevisibles, es decir, provocaba ciclos de sequías entre, no sé si eran 7 y 15 años, pero que no sabías cuándo te iban a venir. Entonces, los aborígenes australianos optaron por un sistema de comunidades muy pequeñas, y cuando tenían abundancia, no se multiplicaban, sino que seguían manteniéndose pequeños. Así, cuando venía la escasez, apenas tenían mortalidad, porque a pesar de que el desierto daba muy poca comida, muy pocos recursos, eran suficientes para comunidades pequeñas. Sin embargo, salvo esos casos muy concretos de gente, digamos, que se ha mantenido en comunidades muy pequeñas, en comunidades, digamos, que no aprovechaban todos los recursos, el ser humano, siempre que ha tenido recursos para 20, ha tenido 20, y a veces hasta 21. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llega la sequía, porque estos son ciclos. Llega la sequía, llegan las tormentas, llega la sobreexplotación, se talan más árboles o se quema más bosque o lo que sea, y viene el hambre, y viene la escasez. Y Y entonces cuando viene la escasez, lo que hace la gente es marcharse. Y está bien que la gente se marche. Y es bueno que nos mezclemos. Y es bueno que la gente que venga nos cuente cómo les ha ido allá para que los otros no lo hagamos. O sea, es algo normal. Pero claro, si lo vemos en su contexto de que ahora mismo los emigrantes son fundamentalmente del tercer mundo, o bien emigrantes económicos, o bien emigrantes políticos, por temas de guerras y tal, y tenemos en cuenta de que el primer mundo, al sitio donde van estos emigrantes, al sitio donde los del primer mundo no quieren que lleguen, no solo les ha esquilmado, no solo les ha arruinado, pero claro, se dicen, no, países pobres, no, países pobres no, países empobrecidos. Pero es que les sigue esquilmando. O sea, quiero decir que ahora mismo hay africanos que dicen, ni siquiera hace falta que nos ayudéis. No hace falta que nos ayudéis, basta con que no nos robéis, basta con que dejéis de robarnos. Ni siquiera hace falta que nos dejéis entrar, basta con que no nos quitéis lo que nosotros tenemos. Entonces, claro, se da un problema que es, uno, empobrecimiento de los países del tercer mundo por parte de los países del primero. Dos, corrupción fomentada por los países del tercer mundo porque con gobiernos dictatoriales y corruptos pueden robar mejor. Y tres, todavía les impedimos entrar. Entonces, aquí algo falla. Aquí algo falla porque esto es una situación de que la olla a presión se va calentando y llegará un momento en que explotará. Entonces, me extraña que la gente no se dé cuenta de esto. Después, hablaremos de la situación concreta en el Estado español, donde nos asustan con la frontera, y uno, por donde más inmigrantes entran es por los aeropuertos, y dos, el Estado español está perdiendo población, tanto de nacionales, porque baja el nivel de natalidad, como de inmigrantes, porque muchos se están marchando. Entonces, ¿qué historia me estáis contando? De nos invaden, nos quitan el trabajo, nacionales primeros, cuando la realidad es todo lo contrario. O sea, estamos perdiendo población. Bueno, y como todo esto que os estoy contando en realidad es de un paletismo, porque hay que ser paleto, hay que ser pueblerino, pues estoy poniendo de música de fondo, ya me perdonarán ellos, voy a ponerla de música de no fondo, digamos que el arquetipo del paleto, que es el hillbilly, ¿no? El de las montañas de los Apalaches, de por ahí, de Kentucky, por ahí, que es el típico estadounidense, lo más cerrado y lo más esto que se puede imaginar, ¿no? Bueno, ahora dicen que el del Medio Oeste, el del cinturón bíblico, todavía es peor, ¿no? Porque es como el hillbilly, pero sin música o con una música country, porque todavía el bluegrass, digamos que tiene un pasar, ¿no? Pero entonces voy a poner Tennessee 1949 de Larry Sparks, un representante del bluegrass más clásico. Es decir, ojalá no lleguemos a ser tan paletos, para que nos entendamos. Esto sería traducido aquí Paco Martínez Soria y sus joticas. Bueno, menos mal que me lo traduces, porque yo no me lo de estos paletos, los de aquí sí que los conozco bien, sí, pero pues, hombre, sin duda que allí tienen que cocer habas también, sí, en cuestión, sí, de paletos, sí, en Gringolandia, pero bueno. No, pero cada vez lo son más. Vamos a ver. Venga. Vamos a oír. Tennessee 1949. I wonder if it's raining in the mountain. I wonder how the old town looks today. And if the church is there beside the river, could I go back and find where Mama lay? Does life still go to sleep just after sunset? Are the berries still as big on the vine? Do old men sit and talk about the old days the way they did in 1949? Oh, oh, oh, how I'd like to be back in the hills of Tennessee. Oh, oh, oh, it could be so fine if I could just go back to 1949. I wonder if by chance they might remember a teenage boy so wild and fancy free, who always loved guitars and country music. If I went back, would they remember me? I wonder what became of Catherine Akers, the girl who broke my heart at 17. I barely can remember what she looked like. 30 years ago, she was my dream. Oh, oh, oh, how I'd like to be back in the hills of Tennessee. Oh, oh, oh, it could be so fine if I could just go back to 1949. For many years I've searched the wide world over for what I don't recall and didn't find. And now I'm searching pictures in my memory for Tennessee 1949. Oh, oh, oh, how I'd like to be back in the hills of Tennessee. Oh, oh, it could be so fine if I could just go back to 1949. Bueno, este era Larry Sparks, Tennessee 1949. Déjame meter una cucharada en esto, yo he visto desde fuera, claro, porque desde mi modestísima opinión musical, no he llegado a entender el mensaje. Sí entendía más o menos que lo importante eran las montañas de Tennessee, lo no sé qué de Tennessee, y el pueblo, pero y hasta ahí he entendido algo. Pero por lo menos como música suena bien, rítmica, compasada, afinan la guitarra y el banjo, suena bien, hacen coros, no desafina al cantante. Quiero decir, comparado con otras músicas que se oyen desde esta misma antena, lo que pasa es que es una maravilla de música. Lo que pasa es que no suena bien. Suena música clásica casi. Lo que pasa es que no suena bien porque es el tatarabuelo del rock and roll. Y es el nieto de la música irlandesa, de la música celta, músicas que se escuchan mucho por estos lares. Sí. Entonces, claro, digamos que armónicamente nos suena muy muy similar a lo que se escucha. De todas formas, es una canción absolutamente nostálgica y es una canción, digamos que esa especie de nostalgia inventada. Utilizan muchos racistas y muchos xenófobos para hablar de una pureza que en realidad nunca ha existido, porque ellos hablan de las idílicas montañas de Tennessee, y claro, las idílicas montañas de Tennessee fueron robadas, fueron expulsados los Cheyenne. La población autóctona, eso estaba claro. Sí, no, totalmente. Los Cheyenne esquilmada. Fueron los... Bueno, no sé, hay unos indios que fueron, vamos, matados o enviados hacia el oeste a tierras que eran mucho menos productivas. Entonces, claro, que quiero decir que ellos, que son bastante fachas, gente de por ahí, Es donde empieza el sur, la línea Mason-Dixon, pues tienen un discurso de extranjeros fuera, y claro, y los indios, los nativos americanos, les podrían decir, de acuerdo, de acuerdo, empezad vosotros. Vosotros mismos. Vosotros los primeros. Claro. Los peregrinos. Bueno, en claro, la historia de Gringolandia hay que revisarla. Pero aquí es lo mismo. Claramente. Pero aquí es lo mismo, porque cuando dicen extranjeros fuera, hay que reconocer que las poblaciones, digamos, autóctonas, si es que alguna vez las ha habido, porque todo el mundo sabe que el ser humano, el primer homínido, el Homo sapiens, nació en África y de África se extendió a todo el mundo. Es decir, no hay poblaciones migrando, autóctonas. Precisamente. Claro, migraciones. No hay poblaciones autóctonas. Y de haberlas, ¿dónde ponemos el autóctono? ¿En los iberos? Porque los celtas ya migraron. Y ya los demás. Los iberos también se supone que eran migrantes. No se sabe. Pero bueno, ¿dónde establecemos? Mucho antes de los iberos y los celtas, ahora que tenemos noticias de tantas cosas con Atapuerca y con otros yacimientos arqueológicos que son también muy importantes, quiero decir, no conocemos el origen de los primeros humanos, todavía se está entrando en ello, pero todos eran migrantes. Todos claro. Se cambiaban y no había fronteras en aquel momento. Claro, es que ahí está el tema. O sea, sí. No podemos decir desde un punto de vista lógico y coherente, extranjeros fuera, porque es como decir, yo de repente trazo una línea y digo, aquí los míos, fuera los que no son míos. Es que ni siquiera puedo definir qué es mío y qué no es mío desde un punto de vista del ADN. O sea, somos todos hermanos, pero además muy cercanos. O sea, nuestro ADN es muchísimo más parecido a lo que los racistas están dispuestos a reconocer. Este es el fondo de la cuestión que aquí tratamos en Verdiñac, que somos iguales. En eso sí que, y no puedo estar más de acuerdo contigo en este caso, como no puedo estar más de acuerdo con lo que has contado, de que la diferencia la trae el nuevo sistema de económico mundial que se desata en el Renacimiento y que llega a su momento más álgido quizá en la Revolución Francesa, que llega por varias partes y tal, para ya hacerse dominante el capitalismo, me refiero. Aunque no es lo que más se vio en la Revolución Francesa, pero bueno, también, porque habría que entrar en el análisis de que lo más importante de la Revolución Francesa fue aniquilar a la nobleza en los países, o por lo menos restringirle el enorme poder de la nobleza, bien fuera laica o, quiero decir, condes, duques, tal, o bien fuera eclesiástica, que tenían enormes propiedades, tanto todo el Papa como todas las instituciones religiosas. Bueno, pero decía que en nuestra historia reciente, que es la que estamos viviendo, o se ha vivido desde hace muy poco, o se está viviendo ahora, no puedo estar más de acuerdo contigo en que precisamente los que son pobres, en general, como cuenta Galeano para Latinoamérica, lo son porque eran demasiado ricos, porque eran ricos y se fue a robarles todo lo que tenía, sobre todo las materias primas. Y posteriormente las bondades de la naturaleza, como era que allí se podía plantar azúcar, que allí se podía plantar café, caucho, cacao, tantas cosas que han sido productos muy importante, y ahora todavía la fruta y tantas cosas, y sobre todo también los minerales y el petróleo, las materias energéticas, en Venezuela, por cierto, ese país del que nadie quiere hablar o que es tan malo para todo el mundo y que yo no sé con nada, bueno, ¿por qué no se dice que ya quisiéramos en España ser la mitad de demócratas que lo son en Venezuela, en este caso, con la constitución que tienen y el sistema político que tienen y las votaciones que tienen, que se pueden asegurar que es más? Podríamos entrar en ello, pero bueno, estoy de acuerdo en eso de la esquilmación que se hace. Quería decir también una nota sobre volviendo al tema de las migraciones actuales y recientes, también el desequilibrio que se está dando en todo el mundo, aunque en Europa se nota menos, pero en América, yo que he estado muy poquito, yo solo he estado en dos países, en Cuba, por un lado, y este, a comienzos de este año que he estado en Argentina, en Patagonia concretamente. No, pero he visitado bastante bien, a fondo, creo yo, Buenos Aires, la he pateado bien. Y visto desde el aire y desde el suelo, ¿no? Y entonces es un monstruo. Es decir, tenemos que pensar también lo que está ocurriendo en América Latina, que no es natural y hasta cierto punto yo no pienso que sea bueno. Es decir, tú imagínate el país, un país que es que tiene una superficie como 5 veces y media España, la superficie de la, pues por lo menos sí, 5 veces y media España, que tiene una población aproximada a la de España, Argentina, y que casi la mitad de la población está concentrada en este momento en la capital ya, y siguen afluyendo desde todos los campos. Y entonces luego marchas por el país, por lo que llaman ellos el interior, y está prácticamente vacío. En el norte hay algunas ciudades que se conservan más o menos, Córdoba, Junín, todas estas que son de la época de la colonia, pero en el sur, en Patagonia, aunque hay algunas ciudades junto a los montes que turísticas que a causa del turismo están creciendo, pequeños pueblitos, aldeas que eran antes, pues que están creciendo mucho, pero claro, el resto es Patagonia, que tiene por lo menos el tamaño de 2 Españas, es un desierto total en el que no vive casi nadie, hay muy pocas personas, y entonces toda la gente se amontona en la capital. Esto también me parece exagerado, estos fenómenos migratorios. Yo no sé si será bueno o malo. Está claro la gente se abandona el campo porque el campo se vive muy mal. Yo te digo que es malo. Y es más, te voy a contar mi historia familiar. Yo tenía, mis padres vinieron al País Vasco desde Castilla y vinieron por una sencilla razón, porque el campo se empezó a mecanizar. Y de trabajarlo con animales, de trabajarlo con bueyes y con machos y con burros y mulas, pues se empezó a trabajar con tractores. Y entonces un tractor realmente hace mucho trabajo y quita mucha gente. Y gente que de repente se encontró sin trabajo tuvo que venirse a la ciudad. O venirse a la ciudad o intentar sobrevivir de cualquier manera y a veces morirse de hambre. Porque en el campo, digamos que morirte no te mueres, pero lo pasas mal. O sea, pasas mucha necesidad. Muy mal, muy mal. Y entonces, bueno, pues al final se venían a la ciudad, de alguna manera obligado. Este proceso se ha repetido a lo largo de la historia, cuando, por ejemplo, los cavadores, cuando las tierras comunes fueron privatizadas en Inglaterra. O sea, ha habido un montón. Lo que pasa es que todo esto nos lo han silenciado, ¿no? Pero las revueltas de los campesinos en Alemania, en muchos sitios. El campo es más difícil de controlar. El campo, la gente puede salir huyendo, puede irse al monte, puede esconderse. En la ciudad, desde siempre, las ciudades han sido más controlables. También tienen menos posibilidades de actuar solidariamente, claro. Quiero decir, porque la gente se va desanimando poco a poco. No, pero en el campo ya se ahogan, cada uno se va huyendo a la, pero en a el la campo, ciudad no, pero y en abandonando campo, su finca. Y pero sus en el cosas. Campo siempre son más solidarios. Sí, eso sí. En eso el campo sí. Siempre son más solidarios. Pero no pueden hacer la guerra contra un patrón, porque, digamos, son pequeñas propiedades a veces lo que tienen, sobre todo aquí en el, me refiero a... Ha habido, mira, en... Al Estado español. En tiempos de la Guerra Civil, digamos que aquí hubo, en lugares, digamos, bastante rurales, en el Levante, en Zaragoza, en Andalucía, ¿cómo se llama esto? En Aragón y por ahí, hubo comunas anarquistas que funcionaron muy bien. Uh-huh. Y la única ciudad que estuvo bajo el control, digamos, real, efectivo de los anarquistas fue Barcelona, y al final pues terminaron como Rosario y la Aurora con los incidentes de mayo y peleándose los unos contra los otros, ¿no? Uh-huh. Los estalinistas contra los del PUN y todo eso. Es decir, el problema de las ciudades es que las ciudades te dan oportunidades, pero te cobran un precio muy grande. O sea, en las ciudades es como la competición. O sea, lo que cuenta es la competición, lo que cuenta es el no conocerse. O sea, lo que cuenta es como... Es algo para mí muy antinatural. De hecho, yo creo que tenemos que volver otra vez a comunidades pequeñas, a comunidades de unos 150, por el tema del número Dunbar. Y 150 habitantes. Sí, sí, 150, porque está demostrado que una persona puede tener relaciones de solidaridad estrecha. Es decir, alguien viene y tú, sin preguntarle nada, sin decirle nada, sin hacer ningún preparativo, le sientas a tu mesa. Eso no lo puedes hacer con cualquiera. Eso lo puedes hacer con un máximo de 150 personas. A partir de ahí, ya no tenemos tiempo para conocer, ya no tenemos tiempo para saber si la persona nos está contando una historia y nos está timando o realmente está pasando necesidad. O sea, el problema es que ahora mismo tú ves por la calle a una persona, a cualquiera, y está tirado, y no sabes si realmente está tirado por circunstancias o está tirado, o sea, por su culpa de alguna manera. O sea, yo te voy a contar una historia. Había un chico al que conocí yo, al que estuve a punto de traer a Verdiñac, un chico griego, que suele pedir en el metro, a la puerta del metro. Y un día estaba acucharando a un rumano. ¿Por qué? Pues porque era más fuerte, más gordo, más grande, y le estaba echando de su esquina. Así, como suena. Entonces, a partir de ese momento, yo ya en cruz y raya. O sea, porque tú te quejas de que a ti te va mal, pero cuando tú tienes una situación de poder, de mini poder, o sea, cuando tienes a alguien por debajo de ti, aprovechas ese poder, ¿no? Entonces, de alguna manera, reproduces la dominación capitalista sobre el otro. O sea, a ti te echa el vigilante jurado, te echa el policía, y tú echas al otro que está todavía más tirado que tú. O sea, en vez de ser solidario con él. Y ya he visto otras cosas de este y de otras personas. Entonces, claro, vas un poco conociendo, pero no puedes conocer a todo el mundo. O sea, Bilbao, que tenemos 500.000 de personas solo en la zona metropolitana. Sí, a pesar de que aquí las ciudades han crecido mucho, pues por ejemplo Bilbao pues ha crecido, pero todavía es una ciudad manejable. En algunos barrios. Y manejable como ciudad entera, porque se puede ir andando. Incluso no necesitas... Yo no cojo transporte urbano normalmente, hombre, teniendo tiempo. Claro. También, ten en cuenta que yo ya me apunto a los jubilados. Claro, perdón, también mi depende, situación de jubilado me da tiempo para... Y me beneficia incluso ir andando a los sitios. Perdón. También depende de a qué llamemos ciudad. Porque Buenos Aires de grande sería como toda Euskadi. O sea, Buenos Aires inmenso. No, como tú, pero como toda Vizcaya, sí. Sí, sí. Yo diría que algo más. Mira, eso es una cosa a mirar. De hecho, una de las cosas que sorprende en Buenos Aires es que Carlos Menem, uno de estos si alguien nos escucha, lo recordará por aquellas patillas enormes que tenía como presidente y tal. Entonces, hizo un sub Buenos Aires, que no es sub, sino que es el Buenos Aires céntrico. Digamos, cogió la zona donde está el regato, no me acuerdo cómo se llama, el riachuelo, le llaman ellos, y cortó un trozo de la ciudad centro, la ciudad histórica y el puerto histórico también, y hizo una subciudad que es el Buenos Aires Capital Federal, donde está el Palacio, la Plaza de Mayo, la Casa Rosada. Rosada y todo esto. Entonces, y ese Buenos Aires, con los barrios, digamos, elegantes, y los teatros, y los estadios de fútbol más grandes, el del Boca Junior y el del River Plate, pues ahí es, digamos, ese Buenos Aires céntrico, con un aeropuerto también importante interior para la ciudad, el que le llaman allí, que está dentro de la ciudad. Es curioso, ¿eh? Bueno, pues esa ciudad, que tiene unos 3 millones de habitantes, esa es la capital federal. Y luego todo el monstruo exterior, que asusta y que visto desde el avión, te pone esto, porque ves que son calles incluso sin asfaltar. Es decir, calles de tierra en la mayoría de los barrios de este radio, aunque hay zonas que se han desarrollado, la zona de Tigre, la zona de tal, se han desarrollado, pero es de poner eso, que son hasta completar entre 17 y 18 millones de habitantes, que no está censado. Entonces, es una burrada moverte en ese ambiente, porque yo me imagino que hay gente que vive en Buenos Aires y que no está en Buenos Aires desde hace años. en Buenos Aires barrios y que no está en Buenos Aires centro, porque es un viaje. Si bueno, ir del aeropuerto de Ezeiza al centro de la ciudad ya es un viaje. Yo lo más fuerte en temas urbanísticos, me comentó una amiga que fue a México, fue al Distrito Federal, y se tiraron media hora, se dice pronto, media hora desde el avión viendo casas. Sí. Y les dijeron, esto ya es México. Sí. Entonces, claro, El Cairo también impresiona. Media hora de avión, más pequeño. Media hora de avión es como de aquí a Madrid. O sea, de aquí a Madrid llegas a... Bueno, igual no exactamente de aquí a Madrid, pero vamos a poner de aquí a Segovia. Sí, no te imagines que puede ser eso en una situación de desabastecimiento. O sea, de imagínate de una ciudad, claro, lo que pasa es que no es exactamente nuestro modelo de ciudad, no es una ciudad tan apiñada, pero estamos hablando de una ciudad dispersa, pero bastante apiñadita, que es de hecho lo que querían hacer, lo que todavía quieren hacer con el País Vasco. El País Vasco tradicionalmente se ha llamado Euskal Herria, el pueblo vasco. Herria por las personas, no el pueblo por el pueblo de casas, sino por el pueblo de gente. Euskal Herria. Y ahora la gente empieza a decir Euskal Hiria, la ciudad vasca, porque cada vez la gente aquí pues es más urbanita. Y de hecho, con los planes que hay de hacer que si la Y vasca, que si el TAF, que si esto, que si lo otro, que los planes de urbanización, lo que quieren hacer es una gran ciudad, con tres downtowns, con tres centros bastante conectados, pero que básicamente... ¿El resto? Las autopistas sean como las vías rápidas, que en cada ciudad pues hay como vías rápidas donde la gente se incorpora y tal, y donde puedes ir a una cierta velocidad, y al final, pues... El resto serían como barrios, más que haber pueblos, serían como barrios. Lo cual lleva un poco a que la gente se sienta menos de un sitio concreto y se sienta, es como una ciudadanía difusa. Es como ya no eres de Baquio, ya eres de Bilbao, ¿no? O sea, de hecho, los de Bilbao, siempre que vamos a algún sitio, decimos yo soy de Bilbao. Mira, los guipuzcoanos... Si son de Hernani te dicen de Hernani, si son de Ataun te dicen de Atau, de Surbil, de donde sea. Pero los vizcaínos, bueno, igual a partir de Durango ya no, pero me acuerdo que una vez hablando con una chica le dije, soy de Bilbao, y la otra, pues yo también soy de Bilbao. Y ahí me dice ella, dice, bueno, no exactamente, no, dije yo, digo, bueno, yo no exactamente de Bilbao, de Portu, y me dice la otra, dice, bueno, yo no exactamente de Bilbao, de Orduña. Digo, me cago en la madre que lo parió. Digo, vamos, que un poco más y te sales de la provincia. Pero que es un poco eso, ¿no? De todas formas, es como se vende la ciudad también, y todo el mundo quiere pertenecer más a la ciudad porque es más conocida, yo qué sé. Bueno, porque tiene más posibilidades, esto está claro. Bueno, y también... O creemos que tiene más posibilidades. Y también ese proceso pasa en África. En África, las ciudades, Dakar, por ejemplo, pues es un monstruo. Y claro, y entre eso y que nosotros exportamos una realidad que no es cierta, nosotros les vendemos allí que aquí se está bien. No, aquí estás bien si tienes dinero. Y aquí cada vez hay más gente que está peor. Entonces, les estamos vendiendo una realidad falsa. Si es que eso se está vendiendo en el mundo, claro. en digamos, la producción cinematográfica o televisiva de documentales o de series o de lo que sea, estadounidenses que se ven en todo, son las que se ven en todo el mundo. Entonces, siempre se ven unas casas impresionantes con escaleras para arriba, unos coches en el campo, en sitios donde se puede aparcar, con un garaje inmenso donde tiene la gente ordenado sus trastos y sus cachivaches. Luego se suben escaleras, unos salones, la televisión, esto, lo otro, cada uno un coche, todo ese tipo de cosas, y esa forma de vida atrae enormemente a todo el mundo. Mira, ahora... Luego ya todos los chicos guapos, todas las chicas monas, pues más todavía, mira, ¿no? Sean negras, blancas... Ahora que se ha desatado la veda contra Pablo Iglesias Turrión, a mí me gusta decirlo de Turrión, porque Pablo Iglesias suena al fundador del PSOE, ¿no? Y todo el mundo dice, Pablo Iglesias Turrión. Bueno, ahora... El coleta, ¿no? Que el otro día me contaban un chiste que decía, Pablo Iglesias es de la ETA. Dice, lleva coleta. ¿Qué más coleta? ¿Qué más pruebas queréis, no? La caverna está desatadísima, ¿no? y dicen cosas absurdas, ¿no? Y ahora ya no le invitan. Ya antes le invitaban a las tertulias y ahora ya no le invitan. De hecho, en una de las últimas, en La Sexta, dicen que entró y sin, bueno, estaban las cámaras apagadas, ¿no? Y si no hubiesen estado apagadas, no importa, porque lo hubiesen cortado. Y toda la gente, todo el público se puso a aplaudir. Y algunos gritaban presidente, presidente. Y decían que los cavernícolas, el Maruenda, el Inda, el Alfonso Rojo, todos estos tenían una cara que no sabían dónde meterse, ¿no? Y antes, cuando todavía no había sacado nada, cuando todavía solo era un friki con coleta y con muy buenas notas, pues cuando querían desautorizarle, le decían, vete a Venezuela. Y en una de estas, no sé a quién, Alfonso Rojo, a Maruenda, uno de estos cavernícolas, le soltó él, dice, vete tú a Detroit. Porque claro, el tema es que siempre parece que el comunismo es lo que no ha funcionado. Sí, ha habido, digamos, propuestas, ha habido... Pero de hecho en Venezuela no es el comunismo. No, pero... La revolución bolivariana no tiene nada que ver con... No, pero que quiero decir que siempre parece que la izquierda es la que no ha funcionado. O sea, siempre según la caverna, la izquierda no ha funcionado. Y sin embargo, si tú analizas, ayer por ejemplo echaron una película en La 2 sobre Margaret Thatcher, si tú analizas en todos los sitios donde el neoliberalismo se ha implantado, en todos, absolutamente en todos ha fracasado, en todos ha necesitado rescate, y claro, es que es un poco... ha fracasado. A ver, ha fracasado desde el momento en que ellos vendían que no iban a necesitarlo y lo han necesitado. Es como si yo te digo Fumando, tú vas a respirar bien. Tú fumas y respiras mal. Y entonces vengo yo con el oxígeno. Y entonces ya no es fumando, tú vas a respirar bien. Es fumando, tú vas a respirar bien si yo luego te pongo oxígeno. Sí. Entonces, claro, ellos cuentan un discurso y cuando la realidad les deshace ese discurso, ellos siguen contando el mismo discurso. Pero vamos, si es que hay pruebas de que no ha funcionado. Entonces, claro, cuando les dicen, vete tú a Detroit, dice demagogia. ¿Cómo que demagogia? O sea, si tú me dices a mí, vete a Venezuela, eso... Lo que me extraña a mí es que Pablo Iglesias esté entrando en el rollo de Venezuela y no defienda lo que está sucediendo en Venezuela. A ver, Venezuela... Está claro que está... Venezuela tiene cosas buenas. Mira, un día vamos a hacer un programa de Venezuela. Venezuela tiene cosas buenas y Venezuela tiene cosas malas. Igual como yo también estoy tentado a entrar, igual lo dejamos y sí. Quizá o nos volvemos Venezuela, donde el tema de la migración. Venezuela pues tiene de todo y hay cosas que realmente no funcionan y hay otras que no funcionan porque la gente quiere que no funcionen. Mira, el otro día el pobre hombre, no sé, el hombre este Casillas, el camarero del 25S. El que se puso delante de la policía. Ese hombre está como un cencerro, yo no creo. O una de dos, o está como un cencerro, o quiere sus 15, o quiere sus 15 minutos de gloria y está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlas. Ese hombre está... Le interrumpe al otro de malas maneras, el otro, a pesar de todo, Pablo Iglesias, le contesta y después se marcha del trabajo, se marcha voluntariamente y dice, me he quedado en paro por culpa de Pablo Iglesias. O sea, vamos a ver, imagínate... Ese hombre no, es que no merece la pena que necesitemos. No, pero imagínate que yo estoy viendo la tele, sale Pablo Iglesias, me tiro por la ventana y digo, me he tirado por la ventana por culpa de Pablo Iglesias. Para no andar contra ti, le das una patada a la tele y resulta que la tele se ha estropeado por culpa de Pablo Iglesias. Claro, o sea, oye, cada uno tiene que ser... responsable de lo que hace, responsable de sus acciones. Es que no merece ni la pena. Claro. Ese hombre está como un cerro. No, y yo no creo que se haya quedado sin trabajo. Yo creo que se está currando una carrera de tertuliano cavernícola. Pues sí, le darán un puesto importante, sí. Relevante, sin duda. Pero bueno, yo tengo la tentación de entrar porque esto sí que domino yo. Y sin embargo, me gustaría regresar un poquito al tema de la migración, porque yo es donde me pierdo, Cidbu. Yo te lo digo en serio porque me pierdo. Vamos a ver. Vamos a casos de los que yo me plantea en cuestionamiento, ¿no? Todo el tema de las alambradas y de todo esto de la que has empezado cuando yo he llegado, con las concertinas y con esto que están, digamos, sirviendo de frontera, vaya un modelo de frontera entre Ceuta y Melilla y Marruecos, o el resto de África, ¿no? Ceuta y Melilla, sí, bueno, que son zonas de Europa. La frontera, para que nos entendamos, la constituyen sobre todo la policía, la Guardia Civil, sí, y sobre todo la gendarmería marroquí, que la Guardia Civil les paga. Y las leyes y esto. Eso está demostrado que les paga para que les paren fuera. Y de hecho es una baza más de Marruecos para negociar. O sea, cuando no le dan lo que Marruecos quiere, deja pasar a más. Y yo, mira, estas, digamos, soluciones técnicas no me las creo. Y te voy a explicar por qué. Era lo que yo iba a decir. Cuando había concertinas pasaban. Ahora nos están vendiendo la malla antitrepa, que tiene los agujeritos muy pequeños para que la gente no pueda meter los dedos, nos la están vendiendo como la solución. No es la solución. No es la solución porque van a tardar cero coma. De hecho, el mecanismo está inventado. Está inventado desde la Edad Media en Japón. Son una especie de guantes que tenían así unos pinchos un poco doblados hacia abajo, y los utilizaban en Japón para trepar. Entonces, solo hay que ponerse esos guantes, trepas, y cuando ya has pasado, te los quitas y se los das al siguiente. Así de sencillo. Y esos, si no los están haciendo artesanalmente, los van a empezar a hacer en cero coma. Porque el ser humano, para bien o para mal, ve el problema y automáticamente se le ocurre no una, sino varias soluciones. Y entonces, ahora, han logrado parar temporalmente. Han logrado parar temporalmente y nos están vendiendo esa valla antitrepa, nos están vendiendo esas concertinas. Las concertinas no han funcionado. Las concertinas, la primera vez que los pusieron, funcionaban para hacer heridas, pero ni eran disuasorias ni evitaban que la gente saltase. Yo las referencias que tengo son de unos ingenieros, en este caso de la construcción, ¿no? Que, pues, en este caso, majos, entre comillas, ¿no? Oyéndoles comentar el ridículo ese, como que no se pudiera hacer otra cosa que poner vallas ahí de telas metálicas, alambres de estos de, vamos, púas de tipo militar, luego púas de concertinas que parece que vienen de los Estados Unidos, luego púas de no sé qué. Es decir, ahí se está haciendo un juego para pedir más dinero, más financiaciones, más historias, para salir en la tele eso. Yo no sé qué, para qué sirve ese juego, porque está claro que técnicamente parece ser que hay bastantes modelos que funcionarían en principio para impedir el paso de una manera total o casi todo. Sí, pero si consiguen ese modelo, si consiguen ese modelo, harán un túnel por debajo. Bueno, o saltarán con catapultas por encima, o se tirarán en parapente desde el monte Gurugú, o lo que sea. Sí, o sea, quiero decir que... Cosa. Bien, pero es que también es verdad que las principales fluctuaciones migratorias no son por los que atraviesan por ahí, sino son los que ellos luego traen, los que permiten pasar, los que pasan de... y sobre todo los que vienen en avión directamente, claro, a los aeropuertos y son tolerados. Pero es decir, tú eres un experto en historia. El Imperio Romano ha sido uno de los más largos de la historia. Un imperio larguísimo. Nosotros no nos imaginamos el reto que representaba el Rin para las tribus bárbaras. O sea, no nos hacemos una idea digamos que el reto que representa ahora los muros estos de... ¿Qué está sonando? ¿Es el tuyo? Digamos que el reto que representan los muros estos de Ceuta y de Melilla y de esas cosas no tienen nada que ver con lo que representaba el Rin para las tribus germánicas. Y cuando quisieron, porque el imperio estaba débil, pues pasaron y llegaron hasta la mismísima Roma. Es decir, al fin y al cabo, cuando te tienes que defender, cuando ya llega un momento en que es más lo que tienes. O sea, la única defensa, si por decirlo de alguna manera, es que ellos no quieran salir. ¿Y cómo no quieren salir? Pues punto número uno, no les robes. No les robes, no les empobrezcas, no les arrebates sus bienes, digamos, sus materias primas, no favorezcas la corrupción, no favorezcas los políticos, digamos, dictatoriales. Y punto número dos. O sea, pues si les vas a comprar lo que sea, hazlo desde un precio justo, hazlo desde la colaboración, hazlo desde la solidaridad, desde las ONGs. Es que no hay otra manera, no hay otra manera. Y aún así, siempre habrá algunos aventureros que vengan. Es que imagínate, por un momento, imagínate, si cuando llega Colón, le matan. Les matan a todos. O cuando va Marco Polo, coge Kublai Khan y se los carga. O cuando va Livingstone, o cuando va, pues todos esos, se los cargan a todos. ¿Qué podía haber pasado? Claro, perfectamente. Claro. O sea, es que tenemos que verlo desde el punto de vista, desde nuestro lado. O sea, tenemos que ver que ahora emigrantes españoles, emigrantes que están en países de la... Españoles por el mundo, que dicen sí, sí. Los programas de televisión no. Para poner a los que les va bien, porque a los que les va mal no los sacan nunca. Pero españoles por la misma Europa, españoles que en Bélgica, al cabo de 3 meses sin trabajo, venga desfilando. Sí. Y como has estado 3 meses sin cotizar... Tampoco tienes derecho a nada. Ya no tienes seguridad social, ya no tienes nada. Es que mira, el otro día me encantan las noticias... El otro día no dejaron de poner una y otra vez a Rajoy con Aznar en el cierre de los cursos y tal, de los cursos de verano de la FAES, que vaya prójimos, ¿no? Y claro, llegó un momento, yo a veces le escucho como diciendo, a ver con qué nos va a sorprender, ¿no? Y el tío empezaba, no, hay que recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos. Y más o menos venía a decir, no, es que se han dado unas circunstancias difíciles, no sé qué, no sé cuál. Y vamos a ver. Punto número uno. Nos estás contando la crisis como si fuese algo que hubiese sucedido. Es decir, aquí ha habido unos recortes y parece que esos recortes han caído del cielo. Aquí ha habido unas privatizaciones, algunos hospitales privatizados. Es que volvemos otra vez a la realidad. O sea, ellos tienen un discurso. Si se privatiza va a costar menos. Y hay ejemplos clarísimos, blanco sobre negro, de que el hospital privatizado cuesta el doble o el triple. Entonces, claro, lo siguiente que tenían que hacer es, mira, decías que iba a costar menos, se está costando más, vuelta a empezar. No, no, no, porque no sé qué, porque no sé cuál, porque esto, porque el otro. Entonces, claro, llega un momento en que Rajoy dice 4 cosas que son a cada cual más mentira. Dice... No, no, aquí nadie se va a quedar sin sanidad. No, no, nadie se va a quedar, no. Ya se han quedado. Ya hay gente a la que les habéis quitado la sanidad. No, no, el copago ya existía. Mentira. O sea, dice una serie de mentiras y ya está. Y el que no se trague esas mentiras es un antisistema, es un Podemos, es un yihadista o lo que les gusta actualmente. Explotar el filón de la ETA, o sea, ya es un poco como decir, ETA va a ser un poco como el CID, sí. Va a ganar batallas después de muerto. Sí, Cid, perdona, y como veo que avanza, aunque el reloj que tengo delante no va bien, por lo menos este, y el tema, vamos a ver, yo donde me pierdo es en lo siguiente, yo creo que en el fondo, si hubiera una justicia mundial, global, y fuera el reparto de bienes para todas las personas que habitamos del planeta de manera global, y hubiera un mercado global del puesto de trabajo y de todo esto, habría una especie de y se cumplieran, por ejemplo, la declaración de los derechos universal de los derechos humanos, de que todas las personas tienen derecho a migrar donde le quieran sin obstáculos ningunos, ocurriría lo de los vasos comunicantes. Es decir, que la gente se movería y más ahora, porque los medios de comunicación son mucho más rápidos, son mucho más veloces, no como las migraciones antiguas, que ahora llegan las noticias, llega el atractivo, llega tal, llega... Y entonces la gente migra, siempre hay uno que va antes y enseguida van todos los demás. Pues bueno, ocurrirían fenómenos migratorios muy rápidos que, digamos, harían que todos los países estuvieran a un mismo nivel de riqueza. Entonces, esto no es, bueno, esto ocurriría también en cualquier propiedad si no hubiera propiedad privada. Quiero decir, desde que existen las plantaciones gringas, donde vive una familia como la de lo que el viento se le llevó, digamos, a un nivel de riqueza en un castillo, y luego rodeada de esclavos, que son los que recogen o bien el algodón, o bien el tabaco, de lo que viva la plantación esa, y se enriquece, porque el amo o los amos se hacen tan enormemente ricos, y son de un contexto, tiene todo eso está armonizado por una cultura que hace que los blancos sean una élite y una mayoría de esclavos negros traídos de África a la fuerza. Estos eran migrantes forzados, iban y los encadenaban y los traían encadenados o los llevaban a miles de kilómetros, si no fallecían en el que ocurría muchísimamente en el viaje, en un tanto por ciento elevadísimo, y luego para venderlos para trabajar como esclavos, porque los esclavos autóctonos ya no quedaban o se morían trabajando. Bien, que esa es la situación relevante. Sin esto, en nuestros días, mediante la Declaración de Derechos Humanos y todos estos cúmulos legales que no se cumplen, que yo no sé por qué están, porque si exigiéramos que todo esto se cumpliera, que tendría que ser, y además es que yo veo que sería un objetivo que todos los humanos fuéramos, digamos, no estuviéramos encerrados en rediles estatales con fronteras, y que realmente para qué son las fronteras, sino para mantener los ganados separados unos de otros, que no se mezclen las churras con las merinas, o las cabras con las vacas, o estas con las ovejas. Es decir, estamos estabulados. De todas en estados se daría una igualdad, pero rápida. De todas formas, yo voy a coger lo que tú dices y le voy a dar la igual vuelta. Igual estoy equivocado, ¿eh? No, yo pienso como horizonte está bien, es la globalización que nos han vendido. La globalización, sino la que haríamos, de ser realmente todos hermanos. La globalización o todos iguales. Originalmente era un concepto alternativo. La globalización, digamos que era un concepto progresista. El sistema se apropió de ella, aunque digamos que la riqueza hace mucho que estaba globalizada. Digamos que Estados Unidos cometió algunos errores, y dos de ellos fue para marcar a Rusia, para marcar a la Unión Soviética, tirar dos bombas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, cuando ya el capital estaba internacionalizado. Ya para entonces la Opel, que sirvió al Tercer Reich, que hizo vehículos militares muy buenos, ingeniería alemana, ya era de la General Motors. De hecho, hay un momento en el que cuando Estados Unidos entra en la guerra mundial, le preguntan al director general de la General Motors cómo le va a afectar. Y él contesta, medio en serio, medio en broma, somos demasiado grandes para preocuparnos por guerras entre estados. Es decir, el problema es que ahora mismo el capital... Los que impiden las migraciones de personas, no solo no impiden, sino que favorecen las migraciones de capital. El capital se mueve rapidísimamente. Es de ellos, claro, es lo que ellos controlan. El capital se mueve rapidísimamente. Y sin embargo las personas no, se obstruye. Y cuando ese derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos no se cumple, el día que lo aprobaron. Espera, y cuando les quieren pedir un mínimo impuesto, la tasa Tobin, que en realidad la tasa Tobin no es recaudatoria. La tasa Tobin es para ver los flujos de capital, para ver cómo se mueven. Ellos no quieren. Pero si es porque, que estamos como en la Edad Media. Claro, porque los nobles no pagaban impuestos, pagaban solamente los bajos. Claro, con la tasa Tobin se verían los movimientos de capital que normalmente pasan inadvertidos. La gente siempre dice desapercibidos. No, es inadvertidos. Eso es, van como por debajo de la superficie. Se ven los resultados, pero no se ven lo que ha provocado. Y vamos, ahora mismo hay fondos de inversión que se pueden cargar países. Sí. Incluso están casi pudiendo, como no esté bien diseñada, están pudiendo con zonas económicas. La sí. zona euro ha tenido problemas porque la han atacado, porque han ido a por ella. Bueno, permíteme, que es que yo creo que como nos vamos a quedar ya fuera de lo que graba, de lo que graba automáticamente, de la repetición, pues ya nada, podemos seguir tranquilamente, pero se me olvidó hacer la propaganda del cine, por ejemplo. Todos los domingos a las 7, ¿no? Sí. No, sí. Es a las 5, ¿no? A las 7. A las 7 de la tarde en Isarbels. Isarbels. El cineclub de Isarbels. La verdad es que películas muy buenas. Estamos teniendo unas últimas que son fenomenales. Siempre bien y un ambiente fenomenal. Bien. Es que últimamente es demasiado. Y en septiembre, además de ambiente relajado, gente maja y películas fenomenales. Y en septiembre, en la Egoechea, algún jueves, porque suele ser los días, bueno, igual si vemos que la gente le interesa más el sábado, pues un sábado, porque los sábados luego suele haber a las 9 concierto. Sí, y cuando entonces, hace mucho frío en invierno, también Isarbels migra, en este caso la Egoechea también, no, acogiéndose nosotros, allí. No, pero en septiembre todavía está el cineclub de Isarbels. Sí, sí. Pero digo que no sabemos si un jueves de septiembre o un sábado vamos a echar, tengo yo intención de echar, Margin Call, que es una película imprescindible. Esta que has comentado al principio, es que no, Margin. Margin Call. Llamada marginal. Eso es. No, eso debe ser el... No, no es llamada en el sentido de llamada telefónica, debe ser un... ¿Grito? No, un lenguaje... suele ser un concepto de la bolsa. Ajá. O sea... Uh-huh. No sé ahora, no te sabría ahora decir, pero es un poco... No tiene traducción, no la han doblado. Ellos la han puesto en castellano, se titula igual que en inglés. Ajá, muy Margin, bien. Margin Call. Y bueno, pues consigue algo increíble, que es una serie de conversaciones económicas, las presenta de forma inteligible y cuenta pues lo que es la quiebra de Goldman Sachs. Y al final hay un momento en que uno de los brokers o traders o no sé, no te sabría decir muy bien, le dice a los otros, están así en confianza, y les dice: no, ellos nunca pierden dinero, algo se inventarán, pero ellos nunca pierden dinero. Está claro, al contrario, se lo multiplican. No, en la crisis la gente ha ganado dinero. Los financieros, la alta financia, se han multiplicado hasta cifras astronómicas que no nos caben en la cabeza. ¿No? Entonces, yo voy a decir que, a pesar de que he estado todo el programa hablando de a favor de la migración y de a favor de Óscar Pasarín, que se hizo 591 kilómetros, y en contra de las fronteras y en contra de las concertinas, ahora mismo, para terminar, digo que yo estoy en contra de la migración y a favor de las concertinas, pero para los capitales y para los mangantes y para los banqueros y para los brokers, que lo único que nos traen pues es miseria y más miseria. Porque fíjate, tú has hablado de un tema globalizado. Yo digo, antes de llegar a eso, primero igual tenemos que relocalizarnos, primero igual tenemos que comprar con monedas locales, primero igual tenemos que, cuando venga alguien desde fuera y nos traiga una moneda fuerte, nos traiga dólares, o nos traiga yenes, o yuanes, dentro de poco los yuanes van a ser la moneda súper fuerte, o euros, le digamos: aquí el euro se paga a 80 céntimos o a 75 céntimos. Y el otro dirá: ¿cómo? ¿Cómo es así? Sí, porque mira, el margen va para la comunidad. Porque tú date cuenta de que el dinero es deuda. Es decir, si tú tienes 10 euros, se supone que tú has hecho algo para merecértelos. Tú has trabajado. Entonces, el sitio, la comunidad donde has trabajado, te ha dado esos 10 euros como reconocimiento de que tú has hecho algo. Entonces, es injusto que yo gane 10 euros aquí y luego vaya con mis 10 euros a África, porque yo no he hecho nada por África. Quizás salvo aprovecharme del coltán en el móvil o del oro o de lo que sea. Entonces, yo no he hecho nada por esa comunidad. Entonces, igual lo que yo tengo que hacer es, cuando lleve mis 10 euros, me dicen ellos: vale, estos 10 euros aquí se convierten en 8,20. Y claro, yo diré, ¿cómo 8,20? Me estáis quitando 1,80. Me estáis quitando mi dinero. Claro, si son 10, 1,80. Si son 100, son 18. Uh-huh. Claro. Pero dicen los otros, sí, pero mira, es que es el cambio. Es el cambio. Y aquí se compra con moneda local. Sí, yo en este caso entiendo que estamos ante un tema. Yo creo que el tema de las migraciones es una de las claves más de que el mundo está descuajeringado por el sistema capitalista. Ahora, no sé si, como algunos están prediciendo, que va a haber un cambio tan fundamental en este siglo XXI, y no recuerdo ahora la bibliografía, no recuerdo los autores para poder decir, pero que lo comparan a... He oído, me gustaría leerlo, al cambio del neolítico en la historia general o a cosas de estas que han ocurrido enormes en la cultura, ¿no? El descubrimiento del fuego, el cambio del neolítico, o cosas de estas que marcan siglos y siglos de o miles de años, en este caso, en el cambio cultural, porque ahora va todo más rápido, ¿verdad? No lo sé. Yo creo que algo importante tiene que pasar. Están ocurriendo cosas que son absolutamente descentradas, no hay sociedad que pueda mantenerse en las actuales circunstancias y que todo va cíclica, va girando hacia una autodestrucción grave. Los problemas del ecológicos, climáticos y todo esto, y los problemas sociales que puede suscitar la crisis y el ver cómo funciona en el mundo y el que no haya salvación, porque la verdad es que cuando decimos de esto que va a haber un cambio, que puede haber tal, no hay salida de momento. Mira, no ha habido ni una sola comunidad que triunfe frente al capitalismo. Con esto vamos a terminar, pero te voy a contar en breve cómo va a ser la cosa. El petróleo se está acabando. Eso es un hecho. Las pruebas, pues que cosas tan absurdas como el fracking, o sea, el fracking da unos rendimientos energéticos. Es una locura el fracking, por ejemplo. Unos rendimientos energéticos mínimos y unos rendimientos. Unos problemas contaminación inmensos. Y unos rendimientos económicos negativos que nos los presentan como positivos porque se externaliza todos los problemas medioambientales y de salud. Si se contabilizasen los problemas medioambientales y de salud, el fracking no da dinero. El fracking es una pérdida de dinero, es un pozo. Pero bueno, digamos que el fracking es un síntoma de lo desesperados que están en materia energética. O sea, ya han empezado con las arenas bituminosas canadienses, que cuesta un montón refinarlas, pero que como es que estamos... Mira, esto es como cuando se acaba el barril y ya vas con los pozos, y los pozos pues cada vez son peores, y hay que gastar más energía, primero en llegar a ellos y después en limpiarlos, ¿no? Entonces... Enumera, que si no, no nos da la tarde. Que el petróleo se termina y el capitalismo no puede sobrevivir sin el petróleo. El capitalismo, la energía no es un bien más, la energía es un previo. Sin energía vamos a tener que volver al ahorro, vamos a tener que volver al campo, vamos a tener que volver a la luz solar. El que quiera hacer programas de radio va a tener que pedalear un par de horitas para llenar la batería y entonces podrá hacer un programa de radio. El que quiera escuchar este programa de radio va a tener que estar pedaleando para dar de comer a la radio. Y o no, ponerla... digamos hacer turismo, porque sí, yo sí. Andando. La mala conciencia que tenía cuando he viajado a Patagonia, porque son unos trayectos de avión constantes para moverte de un lado a otro. Pues, ¿Barco? Sí, no, pero te quiero decir. Oye, yo iba a Patagonia y me he estudiado las cosas. Que el barco son tres semanas, un mes, que es factible. No, pero... Vas aprendiendo sobre el país en el trayecto. Decía, para quitarme la mala conciencia, que no la he podido quitar todavía. Decía, joder, si es que hay otros que van a Cancún a estar dentro de una habitación de un hotel... Y muchos que van de viaje de boda no salen ni de la habitación, con motivo, por cierto, que yo les disculpo clarísimamente, pero bueno. Yo no, porque eso porque eso mismo lo podían hacer en Benidorm, que está más cerca. Sí, bueno, pero la gente quería hacerlo, pero bueno estas contradicciones son enormes. Un día haremos un programa exclusivo sobre la energía y hablaremos del fracking. Mira, lo que más me llama la atención del fracking, y con esto os prometo que ya termino, es que comunidades como la cántabra, gobernadas por alguien del PP, o sea, ¿cómo será de malo que ni siquiera el PP es capaz de convencer a los suyos? Ni siquiera es capaz de convencer a los suyos. Y el presidente de la comunidad cántabra ha dicho que no. Entonces ha salido el Tribunal Supremo, no, el Supremo no, el Constitucional, diciendo no, tú no puedes decir que no. ¿Cómo que no puedes decir que no? O sea, ahora nos vas a contaminar, nos vas a llenar de problemas de salud, y cuando tengamos problemas, ¿qué vas a hacer? Decir, yo no sabía, como las armas de destrucción masiva, como Aznar. Mira, ya sabes que Aznar salió en una de estas del alcohol y tal, del vino, diciendo, ¿me vas a decir tú a mí cuántas copas me puedo beber antes de ponerme a conducir? Se hizo famoso. Hombre, que él es el que hacía la ley, le van a poner a él la Bueno, ley. Pues los escoltas, que los estamos pagando todos con nuestros impuestos, los escoltas, el otro día intentaron meter, le llevaron a un acto privado. Aznar. Porque Aznar todavía sigue teniendo coche blindado a cargo del presupuesto del Estado, y escoltas. Y le llevaron en coche, digamos, oficial, entre comillas, a un acto privado. Y como quedaba cerca el Tribunal Supremo, era una alta institución del Estado. No sé si era el Tribunal Supremo o el Constitucional, bueno, era una de estas. Los otros, en plan L'Oréal, ¿no? Porque yo lo valgo. Fueron a meter el coche. Y claro, los vigilantes jurados le dijeron, no, esto no, aquí no se puede meter. Y los otros que sí, los otros que no. Y cada cual llamó a sus respectivos superiores. Y entonces España cañí. Los seguratas, los escoltas, diciendo que lo metían, y los otros diciendo que no. Y ya se iban a liar a tiros cuando se marcharon. ¿Y sabes por qué se marcharon? Porque llegó un paparazzi. y no querían la foto de liándose a tiros. Si no hay tiros allí, ¿no? Y llegó un paparazzi. Y entonces, claro, al final cuando ves estas cosas, dices, ¿hasta qué punto de degradación democrática hemos llegado? Bueno, si esto no es lo que pasaba en el antiguo régimen, en la etapa previa, justamente anterior a la Revolución Francesa, no sé qué es lo que sería. Bueno, sí. Muchas gracias, Paco. Bueno, muchas gracias a ti y a vosotros. Buenas tardes. Esto ha sido Verdiñac. Hasta el próximo martes. Un saludo, un abrazo. Agur. Agur.